From your glory in heaven, you came down to the earth. The form of a man. You humble yourself, obedient and faithful. To the point of death. Atuto si en lara como guio. Nitori en shemi. Sheru agbara toni ni kinsoni. Adiru suru toni. Toba she shongo ati binu fa giokoya. Toba shomba talati binu fa leya. When I was yet a sinner, Christ died for me. Oh, Mama, Siro, Mojewo. Mojewo, Pewo, Loloru, Alaye, oh, Abatung, Bamila, Totung, Pamile. You want it, Kolaye, Ati, Loru, oh. You want it, Kononu, Ati, Laye, oh. Bobo, Ishere, Fogo, Foru, Konyi. What terrible, Ni, what you, Abatung, Shakuku. Àwọn angẹli wo le fun o agbagba mẹrin lologun fade wura lele won ke mimo ferin to ni mimo to joko lori te fade ra o Jeje to mile to fangi okoya Koma koma si rara Kaloda bire ninu awo oke Koma koma si rara Oke ti o se ti ti o se faya Koma koma si rara Animation of your nail-e ami titi Awo orun awo le un gbogbo ateriba Ati fi joba re lele kakiri agbaye O pe ola awo bi ewu Ogun ni kan soso to sise agbara Mo je o pe won l'Olorun alaye o Aba tun pa mi la to tun pon mi le Iwo ni kan laye ati l'Orun o Iwo ni kan l'Orun ati laye o Gbogbo ise re fogo foruko yin Won teriba ni waju Oba to se kuku Awon angeli won le fun o Agbagba merin lelogun fade wura lele Won ke mimo feni to ni mimo Jojo kolori te fadere ra o Lai lai o Lai atorun ohun ni ko mama ni Ma sola re lo ninu aye mi Ma sogo re lo ninu aye mi Ọba tó ń gbà nílá. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ẹ̀yin lọ́ba tó ń gbà nílá o. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ìrànlọ́wọ́ kan ṣoṣo nípa ìpọ́njú Ọlọ́run ìwọ máa ní. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Àpáta àti àbò aláìlẹ́ nìkan ìwọ máa ní o. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ẹ̀yin lọ́ba tó ń gbà nílá. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ẹ̀yin lọ́ba tó ń gbà nílá o. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ kan ṣoṣo ẹlẹ́yin ju àánú o. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ọba tá a kàn tá a dá lóró ìfẹ́ rẹ̀ ò yí padà bábá mi. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Ẹ̀yin lọ́ba tó ń gbà nílá. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. Tó bá ti sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó lè yí padà tó bá ti wí ló máa rí. Àdúró ti ní lọ́jọ́ ìpọ́jú. fi amu apoja poro poro baba mi ijile ife o ajuro ti ni lojo ipoju eyin lo ba to gba nila ajuro ti ni lojo ipoju.